no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mono. Estamos preparados y listos para salir a tomar contacto con la cantidad de nuestros compañeros que sabemos se están escuchando a través de la radio de la CTA, la radio de los trabajadores argentinos, en la filial Mendoza. Es el momento de transmitir el programa que se llama Hablando de Elefantes, y Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante de acá de Mendoza. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presencia y tu trabajo en los controles. Les habla Ricardo Lechman y vamos a comentar algunas cosas que han sucedido en estos días. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Estamos en la radio de la CTA, la radio de los trabajadores y trabajadoras, que es la filial de acá de Mendoza. ¿Qué más? De Bolívar. Vámonos, Pavocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre. Sí, acá nos están invitando que nos vayamos montaña arriba. No, no nos vamos a ir montaña arriba, pero está bien escuchar al venezolano Ali Primera, el cantor del pueblo, de vez en cuando. Él sí nos invita a cumplir con su labor revolucionaria, de la cual hizo su vida, y la grabó muy bien en Canciones Inolvidables. Estamos entonces listos para bucear y ver qué es lo que ha pasado y qué tenemos que comentar para todos los amigos del país y del mundo que nos pueden sintonizar por internet. Hablando de eso, Mónica, a mí me gustaría, si estás de acuerdo, que nos concentremos en una compañera, en una de las tantas compañeras, pero principalmente me refiero a Milagro Sala, nuestra amiga, nuestra compañera, presa en la cárcel de Jujuy, injustamente, por supuesto. Y me estaba fijando que hay un artículo muy interesante escrito por Diego Tatián, y nos dice, en su opinión, nos habla de, hace una relación, una equiparación de Milagro Sala y la universidad. Dice que el conjunto de 104 rectores, decanos y ex autoridades universitarias, junto a 1.500 firmas de científicos, docentes e investigadores de todo el país, emitieron en julio una declaración de universidades en la que reclaman la inmediata liberación de la dirigente social Milagro Sala y otros presos políticos de Jujuy. O sea, vamos a repetir, ¿no es cierto? 104 rectores, 1.500 firmas de docentes e investigadores de todo el país emitieron una declaración de las universidades en las que reclama la inmediata liberación de la dirigente social Milagro Sala y otros presos políticos de Jujuy. En igual sentido lo habían hecho en otros organismos internacionales, como la Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, decenas de legisladores del Parlamento Europeo y del Parlasur. Pero poco tiempo después, el 22 de agosto, el Consejo de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Córdoba distinguió a Milagro por su labor social junto a sectores más humildes del norte argentino con el premio José María Ancó al compromiso social y político 2016, que en años anteriores habían recibido Ricardo Obregón Cano, Emi Dambra, Horacio González y Álvaro García Linera, vicepresidente de la República Hermana de Bolivia. Si bien el premio Milagro Sala por su obra social y declaración de las universidades están en absoluta sintonía, esta última no motivó, no hasta el extremo, las violentas reacciones que en las redes y en los medios se sucedieron en contra de aquel. Tal vez el reconocimiento por parte de una universidad a una dirigente colla que desafió en su provincia a una acendrada estructura cultural de humillación social y desprecio desbarata el sentido de este discurso mediático, les impone las cosas y por ello desencadenó un primitivismo racista, misógino y clasista que en alguna de sus manifestaciones produce escalofríos. Esa es la manera de expresarse del amigo Diego Tatián, y es comprensible las palabras que usa. La reversión de ese primitivismo del desprecio, que con motivo de ser premiada también por la Universidad de Córdoba y la Boaventura de Sousa Santos, llamó fascismo social, es sin duda una de las mayores tareas culturales de la universidad pública, porque allí se incuba el huevo de la peor serpiente, siempre al acecho y dispuesta a volver, por extraña conjunción del tiempo, quizá la peste de Camus, o sea, el gran relato del momento político argentino. Córdoba reaccionaría más profundamente e irrumpió con motivo a la premiación a Salas, al mismo tiempo que otra Córdoba acompañó en multitud la sentencia que condenó a los represores de La Plata. La defensa de los presos políticos, tanto en dictadura como en democracia, tiene una larga historia. También en Córdoba, Agustín Tosco, Ricardo Obregón Cano, Raimundo Ongaro y muchos otros, al ser objeto de persecución y encarcelamiento, encontraron solidaridades en la universidad, los sindicatos, los intelectuales, el movimiento estudiantil y en abogados valientes como Mario Velamaya, Alfredo Curuchet o Abraham Kosak, quienes a su vez pagaron su compromiso con la muerte o con la cárcel. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría. Ese compromiso es también una de las vetas más interesantes y menos exploradas de quienes protagonizaron la reforma universitaria de 1918, que está en vísperas de cumplir 100 años. Deodoro Roca, Enrique Barros y Saúl Taborda y otros dirigentes reformistas formaron parte de organizaciones que denunciaban la prisión política y el armado de causas contra luchadores sociales. Pues en efecto, un encarcelamiento político nunca se haya despojado de una causa judicial. Mientras los medios de la época repetían lo mismo que los de ahora: dejar que la justicia actúe. Ejemplares de esa dirección son los escritos de Deodoro en defensa de los presos de Leones en 1921, o su defensa del escritor comunista boliviano Tristán Maroff en 1935, entre otros. Asimismo, el Comité por los Exilados y Presos Políticos, fundado por Deodoro y otros reformistas en Córdoba, lanzó en 1936 una campaña por los presos sociales y políticos de toda la Argentina, por los presos de Bragado, por los procesados de Plaza Mercedes, por la libertad de Héctor Agosti, por la derogación de la ley de residencia, por el decreto de asilo contra las persecuciones judiciales de agricultores chaqueños, de Rodolfo Puigros, entonces director del diario Norte de Jujuy, y contra el desafuero de Lisandro de la Torre. Un año más tarde, el mismo Deodoro funda el Comité contra el Racismo. La herencia, bueno, la herencia son incomodidades y responsabilidades, no vacías conmemoraciones protocolares. Frente al centenario de su mayor acontecimiento político por cumplirse en el 2018, la universidad, se enfrenta a la tarea inmediata de honrar una herencia, para lo cual deberá ser capaz de formular las preguntas correctas acerca de sí misma y del tiempo que le toca, renovar su disposición al compromiso con quienes son objetos del escarnio que administra el discurso dominante, detectar las rupturas necesarias con la opinión pública capturada por la ideología de los medios concentrados, no ser indiferentes cuando en las sociedades se abaten momentos de peligro. Entendemos que esa es la gran herencia de la cultura reformista que las universidades y los universitarios deberán renovar si se proponen no malversar su sentido emancipatorio. No hay universidad de calidad sin este sentido. Solo una mediocre oligarquía académica que habrá abjurado de la autonomía del pensamiento en favor de las conveniencias que procura el dinero, el puro incentivo empresarial o el mercado. La exigente herencia de la reforma, como exigente es la herencia de las madres y de las abuelas, y ellas mismas nos indican cuál es el caso de Milagro Sala, es la producción y la transmisión del conocimiento y la ciencia junto a una conversación comprometida sobre todas las cosas que muchas veces sabrá romper con los sentidos dominantes, nunca sin ella, nunca indiferente a la Argentina del desprecio. A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, Babocono, vámonos, montaña arriba. A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe, mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en... Guajira, el son te llama. Guajira, el son te llama. Qué buena la música, la felicito, compañera. La felicito, tiene muy buen gusto para la música. Me encanta esa guajira cubana. ¿Qué significa guajira en Cuba? Es una campesina, ¿eh? Guajiro, el son montuno. Todo eso tiene sus raíces en el campo cubano. Bien, hemos hablado entonces de la importancia que tiene la detención que ha sufrido nuestra compañera Milagro Sala, Pero las situaciones de injusticia en nuestro país se están repitiendo de una manera asombrosa y cada vez más seguida. Por ejemplo, acá tenemos que hacer referencia. Quieren destituir a un juez, a un correctísimo juez, que parece que es tan correcto que no les gusta a los incorrectos. En ese sentido, se dice en la noticia que el juez federal Daniel Rafecas defendió la desestimación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y funcionarios por un supuesto encubrimiento a imputados del atentado a la AMIA y minimizó las incidencias de las críticas en su contra. Me han denunciado siempre por mi actuación, dijo Rafecas. Destacó y recordó los casos del expresidente Fernando de la Rúa por causa de los sobornos en el Senado, acusados de narcotráfico, militares y policías por causa de derechos humanos, y el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Chicone. No me atrevo a definir la denuncia de Nisman como disparate. Se trataba de un escrito que presenta unos hechos que no conducen a la comisión de ningún delito. Para que hubiera existido un delito, el tratado con Irán tendría que haber estado en vigor, recordó. Es imposible abrir una denuncia penal de esta magnitud con las consecuencias nacionales e internacionales que podrían traer aparejadas a partir de un hecho que no puede configurar delito alguno, reafirmó el juez Daniel Rafecas en un reportaje y agregó que en las 281 páginas de la denuncia de Nisman no se menciona la carta del canciller Héctor Timmermans, donde se especifica que el tratado no modifica el estatus de las notificaciones rojas de los iraníes involucrados en el atentado. Este juez también aclaró que elaboró su resolución en absoluta tranquilidad. Fueron 10 días en total reclusión y no me llamó ni tuve presión directa ni indirecta de ningún sector. Y evitó pronunciarse sobre el planteo para que se le reabra la causa. La Cámara Federal, bueno, ellos son mis superiores, dijo. Ellos sabrán lo que tienen que hacer y no puedo abrir especulaciones. Es bastante inteligente y cauto Daniel Rafecas, ¿eh? Sobre la causa por enriquecimiento ilícito de José López, el juez relató que en investigaciones hechas en el año 2003 y 2008, que una legisladora se apuró denunciando que ya no había hecho nada, que yo no había hecho nada, pero no vio el expediente de 5.000 fojas donde no hubo ámbito que no haya sido monitoreado. Sobre este mismo tema, hay otros periodistas que expresan sus opiniones en los diarios del país, como Victoria Ginsberg, y habla sobre los abogados Héctor Timmermans y Andrés Larroque, que argumentaron sobre el cierre de la denuncia de Alberto Nisman, exactamente. Debemos preguntarnos, ¿son hechos nuevos? El fiscal dice que es nuevo que Héctor Timmermans hable de la responsabilidad de los funcionarios iraníes en el atentado de la AMIA. Reconoce que era un hecho público desde hacía varios años. La confusión del fiscal es total. No solo Timmermans lo sabía, sino que todo el mundo, ya que habían sido impulsadas y excitadas a indagatoria. Justamente de lo que se trataba el pacto era de poder tomarles indagatoria, dijo la abogada del diputado Andrés Larroque, Lucía Larrandart. Traigan las pruebas que traigan, estos hechos no son delitos. Los nuevos elementos deberían introducir hechos distintos y un cambio de hipótesis. Y eso no ocurre, señoró Alejandro Rúa, representante de Timmermans, junto a Graciana Peña Ford. No le teme a la negra. Dentro de este mismo tema tenemos que Freyler y Ballesteros escucharon las exposiciones en silencio mientras tomaban algunas notas. Cuando la Randart terminó de hablar, se levantaron, agradecieron y saludaron a todos. En aproximadamente 10 días difundirán su decisión. Habría que estar atento a ver qué pasa realmente con estos iris y con estas idas y venidas en la Cámara Federal. La semana pasada, un grupo de empresarios y personas ligadas en su mayoría al gobierno de Cambiemos y el de la Alianza firmaron una solicitada que pedía la destitución de Rafecca por no haber abierto la denuncia de Nisman. El texto fue también una advertencia para que estos camaristas que deben resolver en el mismo caso, si bien ni Freyler ni Ballesteros dieron indicios acerca de sus posturas, en el fallo que firmaron el año pasado fueron muy críticos con el escrito en que Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner, Timerman y otros dirigentes políticos. Entre otras cosas, dijeron que debe reconocerse que los estrados penales no son la tabla de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película, o que una persona deba quedar sometida a los influjos de un proceso criminal sin otra razón más que la publicidad y su figura. Tenemos, Mónica, alguna noticia de lo que está pasando con esta audiencia pública sobre el tarifazo, porque vamos a comentar, el famoso ministro ya, Juan José Aranguren, ministro, empresario, juega para los dos lados, será quien dé el puntapié inicial hoy en la audiencia pública que tratará la propuesta del tarifazo en el servicio de gas por redes que formuló el gobierno nacional. Este funcionario tendrá 20 minutos para explicar la propuesta y tras él se abrirá una lista de oradores que incluyen más de 370 personas e instituciones, ¿no? No son esos todos los interesados, ya que diversas organizaciones y reparticiones informaron ayer que habían sido excluidos de la lista sin justificación por parte de las autoridades a cargo. Dirigentes de asociaciones de consumidores, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, clubes de barrio, centros de jubilados, especialistas y funcionarios quedaron al margen. No se les dio bolilla, como quien dice, y pese a haberlo solicitado con tiempo y forma. En tiempo y en forma, su participación. Osvaldo Bazano, titular de la DUC, y Claudio Boada fueron dos de los dirigentes de entidades defensoras de consumidores excluidos. También especialistas de primera línea del Instituto de Energía Escalabrini Ortiz e incluso funcionarios del gobierno anterior, hoy integrantes del gobierno municipal de La Matanza, como Roberto Folletti y Débora Giorgi. Las asociaciones cordobesas Ciudadanos contra el Tarifazo también hizo saber su disgusto por la no inclusión entre las autoridades para hablar con estos representantes. Las irregularidades denunciadas en la confección de la lista, más la demanda no satisfecha de información acerca del costo de extracción del gas y otros aspectos solicitados por organizaciones de consumidores y especialistas, le pondrán un clima caldeado al encuentro, porque seguramente se trasladará a la calle y en los alrededores de la usina del arte, en el barrio porteño de La Boca, donde tendrá lugar esta situación a partir de las 9 de hoy. Vamos a ver si conseguimos más información sobre este hecho y la podemos dar por acá, por Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante, Mendoza, Argentina, que sale por

Mónica se fue al pueblo para gozar. Hoy es su día, no sabía eso. Bien, de todos modos vamos a leer algunas frases que pronunció Cristina Fernández ayer en la aparición que hizo en una reunión, en una masiva reunión de la ATE, ¿no es cierto? Habló justamente sobre el sindicalismo, la importancia del sindicalismo y este hito en la historia del sindicalismo argentino y de la protesta social que fue la marcha federal del otro día. Dice, los sindicalistas tienen que estar todos juntos representando, no andarse peleando entre ellos, no se trata de pelear, no es una riña de gallos, es un ámbito político y en los ámbitos políticos se representa o no se representa. De eso se trata, de volver a representar. Y también lo que podríamos denominar una autocrítica, dice, darle un sentido al volver, que a nosotros nos gusta eso de volver y volver y volver. Dice, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿A lo que teníamos el 9 de diciembre? No, porque evidentemente nos faltaron cosas. Hicimos cosas mal, aunque no tanto, como ellos dicen, ¿no? Como las exageraciones que dicen. Pero también es una referencia a la inteligencia, a la reflexión, a que no nos vayamos de boca y entusiasmados como niños con juguete nuevo cuando tomamos una decisión. Tenemos que, es una etapa de reflexión, de autocrítica y volver a rever las cosas que han pasado, que han sucedido, que hemos hecho, que hemos dejado de hacer, etc. También dijo que esta brecha que se le ha metido mucha gente en la cabeza, como que estaba mal discutir el debate o la discusión política, pero una sociedad democrática lo primero que tiene que hacer es ser heterogénea. Bien, si le preguntaron si Cristina quiere ser candidata, dice, no me desvela ningún lugar, lo que me desvela es poder ayudar a reconstruir una fuerza política que le devuelva a los argentinos no solamente las esperanzas y las cosas que le han arrebatado, sino que le devuelvan la libertad, porque en definitiva la libertad es lo más importante. Seamos libres, lo demás no importa nada, decía nuestro libertador, ¿cierto? La libertad es lo más importante, más aún que la igualdad, porque la libertad te permite elegir qué querés ser y con quién querés estar. La brecha es lo que vimos hoy en la plaza, se está refiriendo a ese espectáculo bastante humillante que hacía muchos años, muchísimos años que no se veían en este país que se supone ser el granero del mundo y sin embargo que hoy padece hambre. Cuando hay argentinos que no pueden comer y otros que tienen para hacerlo, para hacer lo que se les cante. Sentí mucha angustia cuando vi las manos extendidas de los compatriotas por una bolsa de verdura. Me sentí impotente porque digo, ¿qué pasó? Que volvimos a tener imágenes de un pasado que creíamos sepultado. El bolín que la barra buscaba para caer por la noche. También habló de la pesada herencia, la famosa frase que ya cada día es más hueca y más sin sentido y absurda. Dice, hemos dejado una muy pesada herencia al gobierno, convenciones colectivas libres entre trabajadores y empresarios que en estos 12 años pudieron pactar libremente sus salarios muy por encima de todos los índices de inflación. Toda la gente que hoy está desocupada tenía trabajo y buenos salarios. Era allí, señor. No faltaba la guitarra. Hay gorilas que son históricos. Se metió con la zoología, ¿eh? Federico Pinedo es una persona a la cual le tengo mucho respeto, a punto tal que fue que al que fue que le propuse que sea presidente provisional del Senado. Hay otros que no tienen esa identidad, que son aspiraciones porque identifican el ideario al gorila al tipo de clase alta que viene de la aristocracia, entonces de repente adhieran a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus. Esos son los monos. Y una noche de invierno fulera. Otro tema interesante que tocó Cristina ayer es sobre una cosa que se supone no existe, que es la inseguridad. Hoy todo el país está lleno de asaltos, asesinatos, venganzas, linchamientos y todo tipo de cosas, pero no hay inseguridad, según las autoridades. Bien, hay mil asaltos, y no te lo dice ningún canal de televisión, pero la inseguridad es uno de los principales problemas de la sociedad. La inseguridad vuelve a repetir esquemas como los del 2000 y el 2001, que robaban camperas y zapatillas. La expresidenta en 8 años nunca atendió a ATE y hoy la reciben un grupo de delegados de ATE Capital. Esto nos produce un gran dolor y hasta diría vergüenza ajena, porque los trabajadores peleamos contra las limitaciones de su gobierno y su acuerdo de privilegios con UPCN para generar más precarización laboral, que fue la antesala de los despidos de este gobierno. Esas fueron palabras de Hugo Godoy, el secretario general del Consejo Directivo de ATE, en relación a la visita de Cristina Kirchner a la sede de ATE Capital. Lo hizo en el marco de su participación en la marcha convocada por la CTA bonaerense, que ayer reunió a miles de trabajadores en La Plata contra la tercera reforma del Estado. Por eso, quienes se empeñan en subordinar el sindicato a esa política contraria a los trabajadores tienen la contracara, que es esta unidad, es esta marcha y el paro nacional que se viene a fines de mes, agregó Godoy. Estamos en la calle junto a nuestro pueblo, no solo los trabajadores estatales, sino también todos los sectores populares que queremos una Argentina para todos y no para los que se quieren llevar la plata a Panamá, en bolsos o a los conventos. Encontraron Marroco y Caterera, rechiflado para el sonar. El Primus no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente. El mate era allí, señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa y el vaquer de boca goza con berretín. Canto cotorrito mistongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombras, sin lujo, sin brillo. Cuántos días felices pasé al calor del querer de una pipa. Si me permite, compañera Mónica, vamos a hacer alusión a un hecho muy desagradable que comenzó ayer. Bueno, en realidad ya venía de antes, ¿no es cierto? Pero ayer se dieron a conocer unos videos donde salen unos chicos, evidentemente, o parecieran, ¿no?, que estaban bajo los efectos de algún estimulante químico o algo por el estilo, insultando, manifestando una violencia emocional muy terrible. Son los chicos que trabajan con la vicepresidenta en su fundación Suma. Incluso parece que fueron tan agresivos, tan groseros, tan desubicados, que hasta la misma vicepresidenta se sintió avergonzada y parece que despidió a varios, ¿no? El diario dice lo siguiente: a Gabriela Michetti, director de Asuntos Globales del Senado, le duró poco. Ayer echó a Álvaro Sicarelli, un empleado de su fundación, luego de que se hiciera público un video en el que aparece insultando a Cristina Fernández. Antes de que Michetti anunciara su despido, la expresidente había remarcado en Twitter que el sueldo que cobra Sicarelli es de aproximadamente 60.000 pesos. Pero las tareas no las desempeña en el Senado o sea, en el Estado, sino en la Fundación Suma. Esto tiene que ver con la grieta. La verdad es que no tienen cara ni vergüenza, señaló Cristina, ante la revelación de que el militante macrista que se ve en los videos agrediéndola verbalmente era colaborador de confianza de Michetti. La presidenta Fernández recordó ayer que Sicarelli se desempeñaba principalmente en la Fundación Suma, que también preside la vicepresidente, y que hoy está siendo investigada por una situación similar a la que motivó la renuncia de la ministra de Economía, Felicia Michelli, en el año 2007. Este miércoles se difundieron videos del ahora exfuncionario en una marcha del 2012, a poco menos de un año del comienzo del segundo mandato de Cristina. Allí Sicarelli es el muchacho este joven que aparece rabioso, ¿no? Parece que tiene hidrofobia o algo por el estilo. Sicarelli se despacha con una andanada de insultos acompañados de ademanes violentos. Bueno, no vamos a repetir, por supuesto, aunque acá está escrito, pero no vamos a repetir. El asunto es que el señor Sicarelli, designado a la Dirección General de Relaciones Internacionales en el Senado, con categoría 4, se recordó que la Fundación Suma, la entidad que preside Michetti, no solo es una fundación que no bancarizaba sus fondos, como obliga la ley, sino que además, entre sus principales aportantes figura el empresario Eduardo Gutiérrez, contratista del Estado, dueño del Farallón y propietario de la casa en que vivía el ingeniero José López, detallando las extrañas vinculaciones entre el aportante a la fundación miquetista con el exfuncionario de su gestión que fue atrapado lanzando bolsos con millones de dólares unos meses atrás. Sin alfombras, sin lujo, sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fulera hasta el cielo de un pueblo. Parece que está interesante lo de la audiencia pública. Ya vamos a volver sobre eso. Estábamos mirando que realmente parece que están sonando muchos insultos y muchas cosas por ahí también. Pero quería destacar este capricho de este señor Bonadío, que es un juez de la nación y que está empecinado en romper unas donaciones que se le hacen para los bebés, ¿no es cierto? Dice que es riesgoso utilizar los elementos que son, imagínense, cunas. Él había ordenado destruir los Moisés y las bolsas de dormir amparados por un informe del INTE y en recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría que alertan sobre los riesgos que pudieran implicar un mal uso de los elementos, pero que de ninguna manera dictaminan que deben dejarse repartir o que deben ser incinerados. Este señor Bonadío tendría que ser un tratamiento, me parece, ¿no? Como la factibilidad o no de su uso continúa siendo tema de opinión entre los especialistas, el fiscal Tallano intentó hacer entrar en razón al juez, fíjese, intentó hacer entrar en razón al juez y le propuso que ordenara al Ministerio de Salud corregir los posibles defectos de ese kit. Esa misma idea había sido propuesta por el prestigioso neonatólogo argentino Alejandro Jenik, quien había elaborado el informe sobre las fallas en las bolsas de dormir. Hay que sacarlas a la discusión toda implicancia política. Pero en su escrito, Tallano, el mismo fiscal que pidió llevar a juicio oral al jefe de gabinete Aníbal Fernández, le pide a Bonadío que tenga en cuenta el insumo de dinero que implicó para el Estado la adquisición de las cunas y los sacos, y la utilidad y la necesidad de los sacos de dormir como herramientas útiles para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante. En opinión del fiscal, Ese kit aún puede resultar de gran provecho y bien público. Según consta en el expediente, el exministro de Salud Daniel Goyán dijo que el Moisés está pensado para los primeros meses de vida del niño, es decir, antes que llegue a ese peso. Así buscábamos salvar a 2.000 muertes de bebés por año que se producen por este hecho. Era una gran ayuda para las familias pobres que no pueden comprar las cunas. No tener esa cuna es mucho más riesgoso, aseguró el neonatólogo, la neonatóloga Alicia Benítez, ex jefa de maternidad de Soldán. Pero este señor está empecinado en que eso tiene que romperse. Bien, si me permite, vamos a continuar después de la tanda comentando lo que está pasando en la audiencia pública. Sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mi bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Trajeron la cuna ligera, la entró mi ruidosa alegría, y solo con Dios en la espera me puse a mecer la vacía. Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso, para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo. Trabajarás de noche, que se oiga tu martillo. Está haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer le enjugue, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino. Harás según el árbol la cuna de tu hijo, para que tenga el sueño en su oqueda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. La obra será tuya, verás que no es... En homenaje a uno de los paladines de las letras castellanas, don Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Bien, parece que hemos hecho un recorrido largo, desde los montes altos de las montañitas de la isla cubana, hemos pasado por el bulín de la calle Ayacucho y ahora estamos con folclore muy, muy argentino, muy del interior argentino. Y me parece que es una música que puede acompañarnos mientras leemos un artículo de Martín Granowski que dice que Avellaneda no será México, pero tiene sus murales. El más famoso es el de Pavón al 2000, donde las paredes de la vieja fábrica Durax. ¿Se acuerda los productos Durax? Sí. Los platos esos que aparentemente no se rompían. La actual cooperativa Cristal. Las imágenes cuentan la historia de la industria argentina. Una pintada en otra esquina dice sin vueltas: no al desempleo. Por algún misterioso espíritu de respeto al espacio público o al trabajo de los demás, vayamos a ver, en Avellaneda los murales no se tapan. ¿Quién los dibuje, los garabate encima o les pegue carteles, será penado con el repudio de los vecinos? Y si es político, pagará el costo. Por eso, con la seguridad que la tradición que le da la tradición, el sábado último un grupo de pintores de brocha gorda y diseñadores de pincel fino aprovechó el sol para dejar listo otro mural más. No al tarifazo en Belgrano, no al tarifazo, en la esquina de Belgrano y Ocampo de Avellaneda, ¿no es cierto? Ya son tres sobre el mismo tema. Antes hubo uno en Mitre y Castelli y un segundo en Belgrano y Madariaga. La firma dice Frente Militante. Bien, será Frente Militante. El que fue pintado bajo el sol muestra una mejilla inflada de trompetistas que rematan en una bubuzuela. ¿Se acuerda lo que era la bubuzuela? Esa especie de corneta que se usa para hacer ruido en los partidos de fútbol. Un invento que se hizo en Sudáfrica cuando el mundial se desarrolló en aquel país. Bien, una bubucela. Entonces, las imágenes y el sonido, en este caso imaginario, son parte de la preparación para la audiencia del gas, un tema que en los municipios viene haciendo ruido desde enero, casi tanto ruido como la luz o como el agua. Y hablando de ruidos en la audiencia pública, justamente lo que estábamos leyendo es que parece que hay problemas en esa hay incidentes en esa audiencia pública que se está desarrollando en Neuquén. Parece que debieron suspender el encuentro debido a enfrentamiento en las afueras de la sede local. También hubo rechoques a gritos en las usinas del arte por restringir a algunos expositores. La audiencia pública para el tratamiento de las tarifas de gas que se desarrollaba en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén fue suspendida por incidentes ocurridos en las afueras del lugar. Así lo informó este mediodía el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, sin brindar mayores precisiones. Una vez normalizada la situación, se retornará al desarrollo de la audiencia pública, garantizó la cartera que conduce Juan José Aranguren. Mientras tanto, en las instalaciones de la Usina del Arte en La Boca, un hombre que se presentó como diputado provincial de San Luis interrumpió hoy a los gritos la audiencia pública por el aumento de la tarifa de gas al acusar al gobierno de no dejarlo hablar durante el debate público que calificó como una farsa total. Sencillos como la lluvia, profundos como la paz. Por su parte, el gobierno de La Pampa emitirá un reproche institucional a la Casa Rosada, o sea, al gobierno nacional, por considerar que se le restringió la participación en la audiencia al impedir el acceso al auditorio de Vialidad Nacional a uno de sus asesores que había sido acreditado. Sintéticamente, compañera Mónica, yo creo que nuestro país está entrando cada día más en una zona de caos, en una zona de revoltijos, en una zona de absurdos donde nadie entiende nada, a pesar de las de los intentos que tiene la autoridad por confundir a la opinión pública. Me parece que en realidad la opinión pública está clara con respecto a ella, y quienes están confundidos son justamente estos personajes, estos personeros. Entonces, esto ha sido, queridos amigos, queridas compañeras y compañeros de Resistiendo con Aguante, un abrazo para todos desde Mendoza. Este ha sido nuestro comentario, nuestra hora. La hemos pasado muy bien porque sabemos que ustedes están escuchándonos, y lo vamos a invitar para el próximo viernes, donde vamos a dar justamente lectura y vamos a comentar entre otros compañeros qué es lo que ha estado pasando en estos días, hacia dónde marcha nuestro país. Nadie se cree, por supuesto, esta fantochada que montó el gobierno con este pequeño encuentro, este foro de nabos, este mini foro de nabos, y eso no va a traer absolutamente nada bueno para el país, a pesar de la propaganda que le hacen, ya lo sabemos. Y entonces lo que vemos es que el gobierno está cada día más impotente, más desorientado, y está dando como manotadas al aire. Parece un gallo ciego, prácticamente. Gracias, Mónica, por habernos acompañado, por haber colaborado con la emisión de otra edición de Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante, transmitido por la radio de la CTA, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Muchas gracias. Un abrazo para todos.